Willa kuikunaka, chayari munmi, tukui hinanting yahta kunamanta. La decana, wairawasi, sonkong manta pacha, kai pachapi, uyari sunchis, alin mana alin, kausai ninchis kunamanta, minkaris kan kankichi. Somos la decana, la decana. Región Puno, Perú, para todo el mundo. Somos diferentes, somos tu compañía, somos tu alegría. Somos la decana, la decana. Esta es la señal, es la mejor sintonía. Junto a ti todo el día y tu familia también. La decana. 1300 AM, 90.9 FM, www.ladecana.pe o búscanos en Play Store como La Decana Radio Juliaca y escúchanos en tiempo real. Somos diferentes, somos tu compañía, somos tu alegría. Somos La Decana, pioneros en radio. Esta es la señal, es la mejor sintonía, junto a ti todo el día y tu familia también. La Decana. Somos diferentes. Somos una emisora nacida en el corazón de la región Puno, con una programación variada para grandes y chicos. Somos La Decana, una voz peruana para el mundo. ¡Qué rápido pasa el tiempo! 64 años te informamos, te alegramos, te entretenemos, vivimos momentos tensos. Todas las emociones en una sola señal. La Decana, Radio Juliaca. Han sido 64 años que esperamos haber cumplido con tus expectativas. Y nosotros muy seguros de seguir haciendo radio de manera profesional. Orgullosos de nuestra gente, de nuestra sangre, de nuestros quechuas y aymaras. Feliz 64 aniversario, La Decana Radio Juliaca. Y feliz 202 aniversario de independencia. Perú, patria bendita. En La Decana. Es la hora. 6:03 a.m. La temperatura. 7 °C. Y la humedad. 57%. 7 °C. Imaginaya, rico una pareja, una lienzo, vaya a chuches y a Mujan Kichi, la decana radio Julia Carchopi, mandan a Paikuri muy kichis, ginantin y actacuna, pero una masicuna, vaya a lecho, tardía Mujan Kichi y a Mujan Kichis. Uya Kuikuna, canconapa por de monja, que estaría equipe, Yankari Musasco, Rikiches Baldo Rodríguez Mamani, Julio Paris, que manta, que estaría equipe, y Uyarimuas un chichaki, Yukuna Manta, Eulogio Mamani, Paco Sonco, Paipis, vaya rico una pareja. Ok, Julio, y Maynaya, Linchis y Cacho. Ah, Linchis y Cacho, aquí, Baldo Rodríguez, Linchis Eulogio, Linchis Reinaldo. Camachas Linchis, Guadalupe Pasa, señorita Guadalupe Pasa, para el Pirico de Somagna, Alan Junio, ya Napa y Guita, Chiarichimo y Guiches, Caichis y Guipe, Maipicho, Ginandin, Yachta Kunapi, Kijio Kunapi, Ailu Kunapi, más que todo, Panguno, Vierchenguis. Radio Juliaca, la decana, Che, Pascunca, Chanta. Napa y Gosca, Ganguiches, Alan Runa Masicuna. Che nispa chei baldo callarigo son chaca y huyacuicuna y maconata a nivel regional y nacional che y conata caballoso. Thank you. Thank you.